pero aún insatisfecha. Al terminar la noche, según lo que dicen nuestras fuentes, Mesalina aún deseaba tener más relaciones y se fue a casa, al Palacio Imperial, con el olor de los hombres en su cuerpo, pero insatisfecha. Es la metáfora perfecta en términos romanos de lo que le ocurre a una mujer que tiene todo el poder. Usó ese poder para satisfacer sus más bajos deseos, sus deseos sexuales. Incluso la depravación romana tenía sus límites. Al igual que Calígula, Mesalina pagó el más alto precio por su depravación ética. Por promover que uno de sus amantes fuera el rival de Claudio, Mesalina fue ejecutada. La rotonda es la rutina, la glorieta es mi caleta. Ay, gamines con la feta, si gaminas en solo chanquetas, muestran las tetas. Tienen chaguadas y uñas moradas en la espalda, quemones de lancha.